del gran, de los máximos exponentes de la literatura alemana, Johann Wolfgang von, a veces von se quita Goethe o von Goethe. Muy bien. Sí, muy bien. Uno de los grandes escritores alemanes, porque pues, Alemania ha dado. Es un. Era más que un escritor, era una fuerza de la naturaleza, ¿sí? Intelectual, sí, que sí. Aún todavía hoy influye en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ver el mundo, el demás, sí, ¿no? Sí, la influencia de el Fausto, por ejemplo, es a tal grado que para finales del principios del siglo XX, sobre todo, había dos visiones, se hablaba de dos visiones de la cultura, que era la fáustica y la otra, ¿cuál es? Y la otra. Esos olvidos imperdonables. Bueno, ahorita nos acordamos. Sí. Sí, bueno, un escritor que los pensadores, escritores posteriores, como Schopenhauer, por ejemplo. Apolínea sería la otra. Pero eso estaba más bien, era la contraparte de lo dionisíaco, sí, lo apolíneo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo consideraban un hombre, uno de los últimos renacentistas, digamos, sí, un hombre total, un hombre... Diez Eliot, así le llamó. Sí. Bueno, vamos a hablar de este personaje de la literatura alemana y sus alrededores, porque pues el nacido en el siglo XVIII, muerto en el siglo, a mediados del siglo XVIII, muerto a principios del siglo, bueno, las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? No, nació en el siglo XVIII y murió en el siglo XIX. Eso es, eso quise decir, si dije otra cosa, bueno, eso es. En el siglo XIX, pues es una influencia enorme, es una gran montaña de la cultura alemana y de la cultura universal. Llámenos, por favor, estamos en el... Le voy a dejar los teléfonos 41-55-1060, 01-800-080-1060. En las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @ Los Contertulios, y aquí estamos a sus órdenes para que se comunique con usted y nos diga qué piensa de este gran autor, qué piensa de sus obras, en fin, de la literatura alemana, si hay algún otro escritor que le guste, en fin, llámenos, díganos lo que piensa, le vamos a agradecer muchísimo sus llamadas. Bueno, ahora sí saludo protocolariamente a mis compañeros. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludando a las personas, sobre todo en este tema que realmente es apabullante. Sí, sí, como la obra misma. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, ahí mis compañeros, pues entusiasmado, emocionado por entrar, aunque sea un poco, en esta atmósfera intelectual, tal vez todavía inaccesible. Sí, ¿verdad? Mucho por descubrir. Billy de Winter, ¿cómo estás? Ja, guten Abend. Herr Jaime. Señor Jaime. Sí, no. Goethe, grandioso. España tiene Don Quijote. Gran Bretaña tiene Shakespeare. Y Alemania decididamente tiene Johann Wolfgang von Goethe. Sí. He dicho. Sí, tres cúspides, sí. Montañas altas que hay que escalar pacientemente, pero hay que hacerlo alguna vez en la vida, por lo menos. Y si me permites, Jaime, yo distingo entre escritores, grandes escritores y genios. Cuando se dice que, por ejemplo, Da Vinci es uno de los mayores genios, con razón, porque no solamente aportó a la ciencia y al arte, sino destacó en cada uno de ellos. Generalmente la mente humana se va hacia lo concreto, lo práctico, lo científico, o hacia lo inasible, lo emocional, lo artístico. Da Vinci pudo escalar alto en los dos, y lo mismo Goethe. Goethe se metió tanto en la botánica, en la física. Bien dicho. Voy a dar ejemplos de ello, ¿verdad? Y en la política, y parecía que todo lo que lo hacía bien, porque cuando se tiene una mente genial se pueden hacer muchas cosas y escapan a la clasificación. Sí. ¿Qué te parece si comienzas con la pregunta, Víctor? Bueno, por favor. Dos preguntas. A ver. Hay una película exitosa, llegó aquí a México con el nombre de Goethe Enamorado, de 2010. La pregunta es, ¿quién la dirigió? ¿Quién dirigió esa película Goethe Enamorado, de 2010? Y la otra, ¿en qué colonia de la Ciudad de México está la calle de Fausto? Fíjate que hay una calle aquí en esta ciudad que se llama Fausto. Bueno, ahí tienen las preguntas de Víctor Quiroga. Llámenos, por favor, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Conteste las preguntas porque se va a llevar un libro y le vamos a decir enseguida cuál es. Con un enfoque más académico, la revista Deslinde, editada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, reactiva su oficio literario para con la sociedad. Así lo reconoce José Javier Villarreal, director de la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, quien en febrero pasado fue el encargado de presentar esta publicación, que se editará anualmente. Son 360 páginas donde podremos leer, por ejemplo, La revelación de la penumbra, de Gabriel Saiz, Insomnio, de Elsa Cross, Un tatuaje, de Ana Clavel, El bosque de la modernidad, de Roberto Capú, entre otros trabajos literarios de 46 escritores más. Hoy Los Contertulios te regala esta revista anual, que se editó en forma de libro. Llévate Deslinde, editada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga. Llama al 41-55-1060. Bueno, efectivamente, tiene usted aquí este número, francamente de colección, muy bonito, de la revista Deslinde, que es la revista de literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que dirige nuestro queridísimo amigo José Javier Villarreal, el poeta de donde es de Tecate, de Ensenada, es baja californiano, José Javier Villarreal, y tiene textos pues de nuestros grandes escritores, de Saiz, de Manjarrés, del Sacros, de Mauricio Montiel, tiene una traducción del Pollo Campos, de Marco Antonio Campos, un poema de César de Pavese, de Evodio Escalante, de Francisco Segovia, de Chema Espinaza, de Ernesto Lumbreras, en fin, de muchos buenos escritores en activo que están produciendo y están haciendo literatura en estos momentos. Bueno, llámenos por favor, conteste la pregunta de Víctor y llévese Deslinde. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León por este volumen para usted. Mario, pues vamos a comenzar. Pues sí, sí, sin duda el dilema que le propone Goethe a la humanidad o al lector pues está siempre el poder elegir entre el hecho que hay una libertad para elegir no solo entre el bien y el mal, sino entre cuándo, en qué momento hacerlo. Le da una dimensión adicional al bien y al mal. Y claro, vemos el poema novelado que es Fausto, pues vemos ese dilema, ¿no? El hecho de que un hombre decida vender su alma al demonio, a Mefistófeles, Mefisto, un demonio que es la inteligencia, no es un demonio malévolo así como sí, las películas sí, actuales, ¿no? Sí, sí, sí. Sino que es un hombre que lleva, un demonio que lleva a la perdición a la humanidad por la inteligencia. Entonces, que lo lleva a una al infierno de la concesión de todos lo que quieres, que es una de las condenas más terribles que puede sufrir un ser humano, porque al tenerlo todo en realidad lo pierdes todo. Es una visión muy interesante que nos dio alguna vez un maestro de literatura, ¿no?, hablando de esto. ¿Cómo puedes perderlo todo? Al tenerlo todo, deja de haber jerarquías, deja de tener sentido la vida, ¿no? Al obtener el placer inmediato y no aceptar el hecho de que no lo vas a poder tener por circunstancias que ya no controlas, o que lo tendrás en el futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces todo eso nos deja la reflexión después de leer el Fausto, y pues también nos lleva a una visión filosófica, ¿no?, del mundo, uh-huh, de que pues no puedes aspirar a tener todo, y que lo que tienes tiene un gran valor, y si lo sabes manejar, si lo sabes integrar a ti mismo. Todo eso es increíblemente difícil de distinguir en una primera lectura del Fausto, ¿no? Pero hay otras obras de Goethe que muestran el enorme... Es considerado quizá el hombre más inteligente que ha existido en toda la historia, según, bueno, eso lo vi alguna vez en un libro de esos de Life, sobre precisamente psicología. Había una estimación de la inteligencia de los grandes hombres de la historia, ¿no?, trayendo Aristóteles, Galileo y demás, y Goethe tenía el cociente intelectual más elevado. ¿Por qué? Bueno, ¿qué inventó? ¿Por qué no es una, no vivimos obsesionados por él? Lo importante es que sí es así, vivimos obsesionados por lo que él descubre en su... Él levanta un velo sobre nuestras obsesiones. Quizá uno de los libros más influyentes de la historia lo escribió el propio Goethe con el joven Werther, ¿no? Y ahí aborda el tema terrible del desamor, de la melancolía que presenta, significa el corazón roto, en una época en que eso pues no se pensaba en eso. El amor romántico no es tan viejo como queramos, y la enorme melancolía del joven Werther lo lleva al suicidio. Pero es tan avasallador lo que él va pensando que en su época se convirtió en una especie de una plaga de suicidios de jóvenes que se suponían en la misma situación que el joven Werther, ¿no?, que no lo veían como un arquetipo intelectual, sino como un consejo de lo que debes hacer si te rompen el corazón, ¿no? Un manual. No, esa es obviamente la intención, y si uno no encuentra los aspectos bellos de la novela, pues quizá no debe leerla. Sí, Víctor. Sí, como han dicho varios escritores, tal vez ya todos los temas se han tratado. El problema no es que un tema ya se trató. Un escritor que está escribiendo su novela, su obra de teatro, difícilmente va a tocar temas nuevos, sino la forma de tratarlos. Para empezar, Fausto existió. Los historiadores detectan a un Johann Georg Faust en 1480. Estuvo en una determinada ciudad, gente famosa habló sobre él. Era un hombre anciano que manejaba la alquimia y se atrevía a hacer una serie de experimentos que asustaban a la gente que de los alrededores, y parece que murió en uno de tantos, una explosión. Y tampoco es Goethe el primero que se inspira para escribir una novela. Ya ha habido otros. Doctor Faust. Sí, exactamente. Hay una se llama Historia de Von de Johann Fausten, la escribe Johann Spies, y es la primera obra literaria que conocemos inspirada en este personaje. Y después de Goethe hay otros, la famosa de Thomas Mann, ¿verdad?, que ya lo mezcla con una crítica a lo que estaba pasando en ese momento en Europa. También muy interesante, desde luego, un gran escritor. Pero la forma en que lo desarrolla Goethe es extraordinaria. Para empezar, el primer Fausto literario muere porque pues está haciendo un pacto con el demonio, así que es políticamente incorrecto dejarlo vivir. Desde luego no voy a decir el final de Fausto, y a pesar de lo famoso que es, porque hay jóvenes que se apenas están interesando en la literatura, pero el final es diferente, y no nada más es diferente, es genial cómo logra Fausto llegar a ese final, ¿no? Tan inesperado cuando lo lees por primera vez, y tan brillante, ¿no?, como enfrenta a los infiernos de esa manera. En fin, comentaba que también se mete a cuestiones científicas que son muy interesantes. El día de hoy son criticables porque ya tenemos mucha información científica, pero ciertas puntos de vista y ciertos ángulos que él vio, nadie los había visto. Hoy son tal vez más comunes. Ejemplo, él escribe un libro sobre la metamorfosis de los vegetales. Es un libro grueso, pero hay un leitmotiv, hay una cosa que repite constantemente. Las primeras plantas surgieron de una pequeña planta, lo único que destaca es que tiene algunas extremidades, ¿no?, que podemos llamar hojas, y que con la adaptación y el desarrollo de sus vivencias, porque todavía no se manejaba o no manejaba bien lo que era la evolución, aunque ya existía esa palabra, y de tal manera que cada uno de los elementos de una planta surgió de una hoja. Entonces, para él, la rama era una hoja modificada. El pétalo es una hoja modificada. El día de hoy, cualquier biólogo sabe que, por ejemplo, una espina es una hoja modificada, ¿verdad? Y que efectivamente muchos pétalos, lo que soporta los pétalos de una rosa, por ejemplo, está hecho de sépalos. Y esos sépalos, pues cualquiera diría que son una hoja. En fin, tuviera razón o no, fue muy interesante que le introdujera esa idea en los botánicos antes de que terminara de gestarse la teoría de la evolución. En otros ambientes, por ejemplo, en la óptica, él desarrolla una teoría interesantísima sobre la luz. Sabemos que Newton, pues, a través de un prisma, divide la luz en su espectro, como el arco iris. Y a partir de él empieza él a reflexionar y siente que le faltó a Newton, porque dice, estamos pensando en la luz solamente de día, ¿no? Pero sin oscuridad no hay luz. Entonces empieza a hacer varios experimentos y descubre un nuevo espectro, un espectro de luz que, digamos, va, ¿qué colores podemos decir? Va del amarillo limón pálido, por llamarlo así, al azul turquesa pálido con un magenta en medio. El espectro clásico es del rojo al violeta, ¿no? Y él descubre uno que es complementario, porque sabemos que cada color fisiológicamente y físicamente tiene su complementario. Entonces, a la hora que él descubre los complementarios de cada uno, genera un nuevo disco que él le llama rueda armónica de los colores. Pero va mucho más allá, se va por cuestiones de tipo psicológico, ¿no? Y dice que cada persona ve el color de una manera y que no hay forma de que dos personas vean el mismo color. En palabras de algún físico que yo oí recientemente, ¿cómo pedirle a un ciego que describa el rojo? ¿O cómo explicarle a un ciego de nacimiento cómo es el rojo, ¿no? O los que tienen el problema de ¿cómo se llama? Que no ves un color, daltonismo, ¿verdad? Que confunden, por ejemplo, rojo se y verde. Se pasan los altos. Como, etcétera. Entonces, para no abundar demasiado, él se mete a varios terrenos y tan es así que la comunidad científica le rinde tributo. Él entró a la sociedad científica de su época, a dos sociedades científicas lo aceptaron como científico. Hay una piedra que se llama la goetita, que es un óxido de hierro. Hay una, ¿cómo se llama? Un género de plantas, de la familia de las malváceas, que es la género goetea, y así. Entonces, a lo que me refiero es que tal vez más en su época era conocido como un científico que el día de hoy. Mucho de eso se ha perdido, se ha ignorado, por lo menos por estos lugares, sí. Reconocemos menos su actividad científica. Así es, Billy de Winter. Sí, aquí estoy. Frases célebres de Goethe. Estamos de acuerdo en que ha sido un genio. Sí, claro. Orden de capacidad, en la cúspide está el genio. Sí. Un peldaño menos alto es el sabio. ¿Será sabio? Okay. No, es ¿cómo talento está okay. Talento, y más abajo es la el tarugo. No, pero no digas nombres. Está bueno, okay, bueno. Son diversos grados de definir la capacidad de una persona. Él pertenece a la cúspide, y algunas frases de Goethe nos hacen pensar. Por ejemplo, dice: el hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. Bueno, así bíblico. Pues si es él, no es él. ¿Eh? Es un lugar común, ¿no? Seguramente tiene sentido, frases sí. más brillantes. Sí. A ver, dinos otro. Ok, bueno, se puede reducir cualquier aforismo a una expresión sencilla o da lugar a mayores reflexiones. Si él dice, el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Muy sencillo. Uh-huh. Ok, hasta ahí. Cuando el hombre no se encuentra a sí mismo, no encuentra nada. No, imagínate. Imagínate, si no encontramos a un buen plomero, vamos a encontrar. Sí. El Woody Allen en Nueva York, ¿no? Sí. Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. También no tan difícil. Dice, actuar es fácil, pensar es difícil. Actuar según se piensa es aún más difícil. La juventud quiere mejor ser estimulada que instruida. Esto hay que presentar a Nuño, a nuestro secretario de Educación. La juventud quiere mejor ser estimulada que instruida. Desde cierto ángulo está bien. Por otra parte, se puede invertir la cosa y también está bien. Es que no son excluyentes. Sí, ¿no? Exactamente. Nadie sabe lo que hace mientras actúa correctamente. Pero de lo que está mal, uno siempre es consciente. Una vez más, nadie sabe lo que hace mientras actúa correctamente. Pero de lo que está mal, uno siempre es consciente. Algo menciona, algo parecido, es el pez no está consciente que está en el agua. Solamente cuando lo sacan, sabe que está en el agua, que estuvo bien, en sí, el agua. Sí. Sí. ¿Ya? Y también escribió poesía, pero poesía... Pues sí, es muy profunda, ¿no? Muy. Algunos ya que él, recuerden que él crea, participa en la creación de un movimiento Sturm und Drang, que es el tormenta e ímpetu, que pues, buscaba, planteaba que de toda la literatura de las naciones o de cada lugar, pues representaba su tiempo y a su pueblo. Y hace un estudio sobre Shakespeare al respecto y llega a conclusiones fantásticas sobre lo que Shakespeare e Inglaterra y el pueblo inglés de la época se identificaban, y el futuro de grandeza que estaba implícito en dramas como los que escribió, hablando de su propio país, el propio Shakespeare, ¿no? Entonces sí era en esta forma casi más grande, bigger than life, como dicen en inglés, que no encuentro cómo traducirlo. Y por ejemplo sus poemas, no voy a leer uno muy breve, que es Amor sin descanso. Amor sin descanso empieza diciendo: a través de la lluvia, de la nieve, a través de la tempestad voy, entre cuevas centelleantes, entre las brumosas olas voy, siempre adelante, siempre, la paz y el descanso han volado. Rápido entre la tristeza, deseo ser masacrado, que toda la simpleza sostenida en la vida sea la adicción de un anhelo, donde el corazón siente por el corazón, pareciendo que ambos arden, pareciendo que ambos sienten. ¿Cómo voy a volar? Vanos fueron todos los enfrentamientos, brillante corona de la vida, turbulenta dicha, amor. Tú eres esto. Que es todo un contraste respecto a lo que vamos a sellar como poesía en el resto del siglo XIX, ¿no? En principios del siglo XX. Sí, lo cual también se ve en el propio Fausto. Sí, recuérdanos la pregunta, Víctor, que ya llegamos a la mitad del programa, fíjate qué rápido. Muy bien, esta película Goethe enamorado de 2010, ¿quién la dirigió? Y díganos en qué colonia de la Ciudad de México hay una calle que se llama Fausto. Bueno, estamos hablando de Goethe, esta cumbre de la cultura occidental, este hombre que ha influido tanto, no solo en la literatura, en la filosofía también, en la construcción, sí, claro, del aparato filosófico, bueno, primero de Alemania, después del mundo. Y vamos a seguir conversando con usted de él. Llámenos, conteste la pregunta de Víctor y llévese Deslinde, la revista de literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a regresar rápidamente con usted. Mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem Gesträuch und Freud und Wonne aus jeder Brust. O Erd, o Sonne, o Glück, o Lust. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Herrlich das frische Feld, im Blüten dampfe die volle Welt. O Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich, wie blinkt dein Auge, wie liebst du mich. Bueno, estamos oyendo una canción compuesta por Beethoven sobre un poema de Goethe. Nos dice Pita aquí en esta nota que nos hace favor y Dani de enviarme, que a finales de julio de 1812 se conocieron Beethoven y Goethe, que los dos se admiraban mutuamente, pero que no se llevaban bien, no hubo química entre ellos. Beethoven decía que Goethe era demasiado servil con la aristocracia, y el poeta decía que Beethoven era indomable. Digamos que los no tenían empatía. Pero sí se llevó bien con Humboldt. Sí. Realmente es la continuación de Goethe en la exploración del mundo natural. Sin embargo, Beethoven le escribió canciones y aquí vamos a seguir escuchando algunas de ellas. Por cierto, dije que era un poema novelado. Fausto es un disparate eso. Es un drama, es decir, una obra teatral en verso. Sí, sí, sí, sí, versificado. Sí. Sí. Víctor. Aquí tengo una frase de Goethe. Dice, el oído es mudo. La boca es sorda, pero el ojo percibe y habla, y en él se refleja desde el exterior el mundo, y desde el interior el hombre. Otro de sus descubrimientos es la existencia en el hombre del hueso intermaxilar. ¿Cuál es la relevancia de esto? Si uno hay lo que se llama anatomía comparada, pensando en el hombre con otros vertebrados, sobre todo mamíferos, Y los primitivos, los vertebrados primitivos, los mamíferos primitivos, tienen un hueso entre el maxilar inferior y el superior. Y el hombre no lo tiene. Entonces es una razón para decir que no procedemos de los animales. Pero él descubre que sí lo tenemos. Lo que pasa, eso ya no lo llega a descubrir, eso se demostró después, que cuando nosotros nacemos, nos estamos formando, ese hueso está libre. Y según maduramos, se suelta al maxilar superior. Pero él, obsesionado por buscar una relación con los vertebrados, revisa muchos cráneos y se da cuenta que según la edad, entre menos edad, más es fácil detectar. Otro biólogo lo descubre al mismo tiempo y se vuelve famoso por eso. Ahorita no recuerdo el nombre de ese otro biólogo, francés por cierto, que es la única razón por la que recordamos a ese biólogo francés. Cuando se dio cuenta Goethe que este hombre había publicado lo mismo, entró en una frustración, incluso una depresión, que él lo narra. Y hoy sabemos que, bueno, eso aporta a la evolución, a la teoría de la evolución del hombre, ¿no? Sí, Billy. Sí, Mario leyó un poema en español, pero hay un aspecto muy importante en la traducción que aquí tenemos que mencionar. El siguiente poema, Goethe utiliza palabras que como tales son, pertenecen al silencio, al descanso, y dice primero en alemán, dice, y renglón por renglón voy a traducir, dice, aquí hay una traducción oficial que para mí no sirve, pero ok. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Dice, sobre todas las cumbres hay silencio. Ah, pues no hay en español otra palabra que silencio, pero Ruhe es la mezcla de silencio y descanso. Ruhe. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Dice, en todas las copas, o sobre todas las copas, por el traductor en España seguramente, dice, sobre todas las copas, los árboles, yo se podría decir tranquilamente en, pero por eso no me gusta la traducción oficial de España, sobre todas las copas de los árboles, tú sientes apenas un ligero soplo. Sí, está bien, pero la idea en alemán es, in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Y la palabra Hauch, H-A-U-C-H, es precisamente algo tan imperceptible. Hauch. Él lo traduce por soplo. Pues sí, tal vez no hay otro, no quiero buscar otro. Pero Hauch es ¿ya? Es. La H ya de por sí es también muda, podría haber una palabra. Hálito, cuando sí llega un poco más a la idea, las propias palabras exhalan calma y tranquilidad. Y luego dice: Die Vöglein schweigen, schweigen im Walde. Warten nur balde, ruhest du auch. Dice, en español, de España vamos a decir, los pájaros hacen silencio. Schweigen, se callan. ¿Por qué no utilizan se callan? Los pájaros se callan. Hacen silencio en el bosque. Schweigen im Walde. No, se callan en el bosque. Y luego último dice, por último, warte nur, balde ruhest du auch. Espera. El español de España dice, espera tan solo un momento, mucha palabra, tú descansarás también. La idea es correcta, pero la forma de decir no corresponde totalmente al silencio y a la calma absoluta del ambiente del poema en alemán. Y se puede decir, no sé, no me interesa hacerlo con mis propias palabras, porque todo siempre es una violación. Dice, espera tan solo un momento, tú descansarás también. Está muy, no sé qué palabra utilizar, pero dice, espera, pronto tú también descansarás. Casi las mismas palabras, pero tú descansarás también, ¿no? Esa es la diferencia y la dificultad o la imposibilidad de traducir un idioma en que este caso, este poema, a su vez representa un ambiente de total ausencia de ruido. Ruido es fuerte la palabra. No podemos utilizar la palabra ruido. Pero, hay que, como dijiste tú, hálito, ya es con H, podría ser una palabra útil. Eso es para subrayar lo grandioso del poema de Goethe y lo difícil que es traducir. Correctamente dicho. Sobre todo la poesía. Sí, ah, no, sí. Todo, pero en particular. Sí. La poesía, porque no se puede, el lenguaje tiene un ritmo, tiene características que en el idioma original se pierden en la traducción. Exactamente. Y me dan pie para hacer esta reflexión, a lo mejor muy simple, pero a mí me sirve como para valorar esta obra. Hacer una obra de teatro no es fácil. Si a eso le agregamos que sea interesante, lo dificulta. Si logramos que sea conmovedora, ¿verdad?, y que nunca la olvidemos, pues estamos ascendiendo, ¿verdad?, cada vez más. Que además sea inteligente, es decir, filosófica, o que desentrañe el alma humana. Y por último, ya que tienes la idea, hacer todo eso en verso. Shakespeare o Dante. O sea, bueno, Dante no. Sí, no, desde luego que sí, ¿no? La comedia es en verso. Sí, pero estás hablando de una obra de teatro. Ah, sí. No es obra de teatro, pero tiene todo lo demás, ¿no? Sí. Porque cuando tienes una idea interesantísima y te pones a escribirla en verso, puede que no lo logres, porque tendrías que sacrificar el verso o sacrificar la idea, ¿no? Muchos poetas tienen una idea, pero ya cuando lo están escribiendo, con tal de que rime, mueven cosas, ¿no? Y ya no es lo que querían decir. Pero si tú tienes una idea brillante, ¿qué decir? Y te obligas a decirla en verso, pues tu léxico, para empezar, tu vocabulario debe ser enorme, ¿verdad? Y tu forma de salvar ese problema, pues requiere una gran inteligencia. Son pocas las obras que cumplen todas estas características. Yo me acuerdo de un poema, digo, desde luego el Fausto, ¿no? Sí. Desde luego Werther, el joven Werther, desde luego, pero hay un poema que a mí siempre me ha gustado, que se llama El rey de los elfos, de Goethe, que por cierto le da pauta a uno de los más grandes novelistas, según yo, que acaba de morir hace poco, Michel Tournier, un novelista francés, que escribe una novela completita que se llama El rey de los alisos, ¿no? Yo no sé si la traducción elfo y aliso, el árbol con el elfo, se pueda confundir, y es esta historia del padre que lleva al hijo en brazos cabalgando por la noche, porque el hijo que lleva en brazos está muriendo, y siente que el rey de los elfos viene por él. Bien, y el padre lo lleva en la noche cabalgando, sí. ¿No? ¿Quién cabalga tan tarde a través del viento y la noche? Es un padre con su hijo, tiene al pequeño en sus brazos, lo lleva seguro en su tibio regazo. Y al final el niño llega muerto, y el padre llega lleva el niño cabalgando. Y Michel Tournier hace una novela que se llama El rey de los alisos y juega con esta idea de el gigante, ¿cómo se llama? Cristóbal, ¿cómo se llama? El que lleva a Jesús por el río, ¿cómo se llama? Sí, San Cristóbal. San Cristóbal, ¿no? Que lleva al niño Jesús. Y que cada paso que da pesa más. Pesa más, ¿no? Entonces es una novela extraordinaria, construida sobre un poema extraordinario. Dos autores, uno del siglo XVIII y otro del siglo XX, que se unen a través de un poema. El arte no tiene temporalidad. No, no, no. Y es un genio inspirado en otro genio. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad, Pita? ¿Pero nos recuerdas la pregunta, Víctor? Sí, díganos, ¿quién dirigió la película Goethe enamorado de 2010? ¿Y en qué colonia está la calle Fausto, aquí en la Ciudad de México? Bueno, vamos a regresar con usted. Llámenos, por favor, porque tenemos un libro. Es esta edición conmemorativa de la revista Deslinde que hace la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está interesantísima, no se la pierda, es una edición de colección. Llámenos, por favor, 41 55 1060 01 800 080 1060. Regresamos rápidamente. Herz, mein Herz, was soll das geben, was bedränge dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben, ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, weg, warum du dich betrübtest, weg dein Fleiß und deine Ruhe. Via Twitter también participas, arroba los contertulios. Nur dazu, wie kamst du nur dazu? Fessel dich die Jugendblüte, diese liebliche Gestalt, dieser Blick voll Treu und Güte mit unendlicher Gewalt. Will ich rasch mich ihr entziehen, mich ermannen ihr entfliehen, führe dich im Augenblick, ach, mein Weg zu ihr zurück, zu ihr, zu ihr, mein Weg. Herz, mein Herz, was soll das geben? Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränge dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben, ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, weg, warum du dich betrübtest, weg dein Fleiß und deine Ruhe. Bueno, ya estamos de regreso, pues es otra pieza de Beethoven a la música y de Goethe a la letra. Nuevo amor, nueva vida. Billy, ya, por favor. Ya, una vez, sí, sí. Voy a leer eso, 8 cuartetas, pero nada más voy a leer la primera y la última. Ya lo describiste tú en palabras. Del rey de los elfos. Sí, pero en alemán es aterrador, es la palabra. Viene, viene. Ahí va. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Hat den Knabe wohl in dem Arm. Fasst ihn sicher. Hält ihn warm. La primera dice: ¿Quién cabalga tan tarde por la noche y el viento? Es el padre con su hijo. Retiene al niño en su brazo. Lo sostiene con seguridad, con calor. Y el último cuarteto dice: Den Vater grauset, reitet geschwind, halt ihn an, das ächzende Kind. Reicht den Hof mit Mühe und Not in seinen Armen, das Kind war tot. El padre tiembla. Te emocionaste, Billy. ¿Eh? Te emocionas. Es que sí, no. Es emocionante. De lo más grandioso en el mundo. Sí, sí. El padre tiembla y cabalga más a prisa. Erhält ihn en sus brazos el niño que gime. Llega al patio con esfuerzo y urgencia. En sus brazos el niño estaba muerto. Esta. Sí. Lo máximo. Gran poema. Sí, bravo. Extraordinario, ¿no? Por, en mis propias palabras sencillas, de leer en alemán y de traducir nada más la primera, la última, octava, cuarteta, pero sí. Es cada niño en escolar en Alemania conoce esto, pero sí. Entre más grande, yo ya tengo 183 años y medio, se siente un siglo más o menos, pero oye, ese se siente y te llega y lo guardas en tu corazón. Sí. Sí, son sí. los grandes poemas del mundo. Punto. No debemos dejar de comentar que perdimos a un gran artista el viernes pasado, a Teodoro González de León. Ah, sí. A nosotros que nos apasiona el lenguaje, nunca hemos hablado del lenguaje arquitectónico. Para mí no era un arquitecto, era un artista. Él mismo, pertenecía y prefería pertenecer más a la algo así de asociación de creadores, más que al colegio de arquitectos, y puede es uno de los que le dio rostro a nuestra ciudad. Sí, tenemos grandes obras. Deja inconclusa una obra magna que va a ser el edificio que está en el donde estaba el cine Manacar. Ah, sí. El edificio Manacar, creo que se va a llamar. El edificio Manacar, sí. Pero que se ve que es una originalidad única, ¿no? Sí, sí. Se murieron dos arquitectos, Teodoro González de León y Manuela Rosa. Sí. Manuela Rosa, que por cierto, hace poquito le otorgaron la medalla Bellas Artes. Teodoro González de León, pues es un arquitecto que tiene una trayectoria inmensa. Una de sus obras más emblemáticas es quizá el Museo Tamayo. Sí. El Museo Tamayo, el Infonavit. Y la modernización del auditorio. Es claro que está cumpliendo. De cultura económica, el Colmex, el Museo de Arte Moderno. Pedagógico. No, el Museo de Arte Moderno es de Ramírez Vázquez. No, de arte contemporáneo de la UNAM. El que te deja los ojos. El MUAC. Sí, el MUAC. MUAC. Uh-huh. Bueno, dice Ruiz, señores contertulios, propone que a través, que a los que nacimos en la Ciudad de México no nos llamen CDMX. ¿Cómo? Quienseños, sede mexiquenseños. ¿Qué? que propongamos algún gentilicio. Chilangos. Yo he propuesto anahuacenses. No veo mucho eco, pero parece que usamos enaguas. Bien dicho. Gracias, Ruiste. Capitalinos. El cuerno. Sí, chilangos también. Ese es medio... fue creado con el fin de ofenderlos. Sí, pero pues ya dio la vuelta, ¿no? Lo peor es defeños. Ya, nada más ya no. Es espantoso. Pero además ya no es DF, así es que ese ya murió. De acuerdo. Claudio Orozco, sí. Muchas gracias a su respuesta. Jimena Arroyo, también muchas gracias por su respuesta. Martín Catalán, que él ha leído... el joven Werther, que es maravilloso, ilustra la pasión y el sentimiento. Saludos con tertulios, las dos respuestas también. Ingrid Natasha Gil, un saludo al Colegio del Valle y al profesor Diego de la materia de español, que le gusta el programa, que lo escucha desde hace algunos meses por recomendación del profesor Diego. Pues un saludo para Ingrid y un saludo y un agradecimiento para el profesor Diego. Pues muchas gracias por recomendarnos, ¿verdad? Claro. Siga recomendándonos, profesor Diego, por favor, entre sus alumnos, ¿verdad? Claro. Prometemos que vamos a hacer lo posible por no defraudarlos. No le aseguramos nada. Sí. Daniel Gómez Lezama. Aparte de Fausto, de Werther, ¿qué otras obras escribió Goethe? Bueno, ya se mencionaron. Se llama Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. que para algunos es la obra, una obra magistral a la altura de las mejores de todas las épocas, ¿no? En realidad es la formación de un joven que se independiza de un trabajo terriblemente aburrido y poco creativo, y logra hacer su propia vida. Es larga, sí, pero es muy interesante, y si la encuentran en español sería fabuloso. Sí, sí, se puede encontrar sobre todo muchos poemas, busquen la red, metes en internet, haga una búsqueda, sí, seguramente algunas bibliotecas en línea, la Biblioteca Cervantes, por ejemplo, debe de tener obras que usted puede bajar gratuitamente, descargar en su tableta, y se las va leyendo poco a poco. Sergio Chavarría Paredes, muchas gracias también por su respuesta. Leoncio Telles Velasco, muchas gracias. ¿Quién más? Carmina Sáenz, que al rey de los alisos, ¿qué?, le puso música Schubert. Ah, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, la vamos a buscar. Yo no sabía de esto. Seguramente Dani, que es nuestro arqueólogo musical, la chucha cuerera de los audífonos, ¿verdad? Va a ayudarnos en eso. Máximo Rodríguez, muchas felicidades. Manda saludos especialmente a Víctor Quiroga, que leyó Fausto, es una obra brillante. Es afortunado por haber podido leerla. Pues claro, claro. Yo creo que las personas que leen un buen libro y les gusta y les marca la vida son afortunados, sí, todos. Es un privilegio. Joshua Sagrero, buenas noches, es alumna de la secundaria, escucha el programa todos los miércoles. Muchas gracias, muchas gracias. Rosa Avendaño, ¿dónde se puede conseguir más literatura de Goethe aquí en México? Pues ya le digo, como es un autor que tiene liberados sus derechos, es decir, ya pasaron muchos años, lo puede encontrar en línea, búsquelo en línea, vaya a las librerías si quiere el libro impreso. Monstral, hay varios libros de... Sí, en Sepan Cuántos de Porrúa se va a encontrar también algunos de ellos, pero sobre todo en la red, son gratuitos, Bueno, Adolfo Flores, hay una relación del poema de Goethe con un cuento de Juan Rulfo que se llama No oyes ladrar a los perros. Sí, porque claro, ahí quien claro, va cargando claro. Es el hijo al padre. Sí, sí, sí, sí. En Talpa también, ¿se acuerda que lleva a curar la esposa con el hermano, creo, es verdad, llevan al herido a curar y lo llevan un largo viaje. Sí, pues sí, autor de mitos, ¿verdad? Vamos a la respuesta, Víctor. Sí, no sin antes recomendar el Fausto, pero de Marlowe, es maravilloso. Bueno, que es contemporáneo de Shakespeare. Entonces la pregunta dice que quién dirigió la película Goethe enamorado fue el alemán Philipp Stetzel. Muy bien. Y la calle de Fausto está en Colonia Miguel Hidalgo, en Delegación Tláhuac. Contestó inmediatamente Claudia Orozco. Bueno, pues muchas gracias, doña Claudia. Ahora sí puede venir a partir del viernes, ¿verdad? Porque no hay fiestas. Entonces, el viernes con identificación, Ángel Urraza, 622 en la del Valle. Y aquí le dan su libro. No se lo vaya a perder, por favor. Ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 de la noche. El tema, ya me están regañando, de verdad, yo no me merezco esto, pero ya me están regañando, a ver, cuáles, déjenme ver, pérenme tantito, ya, no dice Pita. ¿Qué cosa? ¿De qué vamos a hablar? ¿El grabado? ¿Eh? El grabado. Ese es el tema. No. Ah, que el próximo programa estuvo buenísimo, eso sí, los polivoces vivieron. Que va grabado el programa. Ah, va grabado. Piezas y medidas, es el programa grabado, no se lo pierdan. Sí. Sí. ¿Y no hay nada en vivo? Pues no. Bueno, sí, en vivo está la vida. El próximo miércoles. Es grabado. ¿Y no hay nada en vivo? Pues no, porque es grabado. Okay. Ahorita te lo explico. Está bien. Ya nos vamos, muchas gracias. Cuídense mucho. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.